Buenos días, Basilisa. Adelante. Bueno, ya, estoy por ti. Sí, me fijan un formato. ¿Lo vas a dar? Sí. ¿Finito? Ah, sí. Pues de aquí ya está, ¿no? Sí. Vale. Hola. Hola, buen día. Eso. Buenas. Hola. Buenas. 8:38.